Año del 77, qué fecha tan señalada, era un día 4 de octubre, que no se me olvida nada. Mataron al Santo Prieto un martes por la mañana. Jesús era el Santo Prieto, Godín es su apelativo, con su pistola en la mano, era hombre muy decidido, de Mérito, Michoacán y de Las Cruces nacido. Huyendo desde su tierra, a Patingán llegó un día, se la tenían sentenciada por muertes que ya debía. Así llegó a ese lugar, a ingresar de policía. Dicen que era una sentencia que uno por uno cumplía. Mataron al comandante y a un cabo de policía. Después tocó al Santo Prieto lo que le pertenecía. Por la muerte de un rural, la gente se lo decía, que lo querían matar y el santo lo presentía. Y se fue de judicial asegurando su vida. La suerte no lo ayudó y pagó las que debía. Lo mataron por la espalda, de frente no se podía. Solo así pagó sus males el temible policía.